Y aquí les canta Chacho Ramos, el original. ¡Sí! ¡Para ti, muchacha! Ay, yo sé que tú puedes cambiarme por otro, fabricar de un pedazo de tierra un hombre tan noble, igualito que yo. Yo sé que te atreves a hacer el milagro y hasta hacer que te abrace y te bese con esa ternura que siempre hice yo. Y hasta ponerle mi nombre y hacer que te cante canciones, que te hable y te cante en mi estilo tan original. Pero yo sé que no puedes, ni tú ni ninguno ha podido cantar las canciones bonitas tan fáciles. Que te quiera como yo te quiero, con la fuerza de un amor divino, que te adore y que sea tan sincero, eso no es fácil, no señor. Ay, tú puedes comprar un montón de amores y hacer un payaso igualito a mí. Tú puedes clonar muchos corazones, pero eso jamás como el que te di. Que te quiera como yo te quiero, con la fuerza de un amor divino, que te adore y que sea tan sincero, eso no es fácil, no señor. ¡Ah! ¡Es rico! ¡Para gozar! ¡Muévete y muévete y muévete y muévete! ¡Llévalo para allá! ¡Esto no lo para nadie, Dios bendito! Los chinos pueden darse el gusto fabricar un robot que te ame con esa ternura que siempre hice yo, pero su conciencia no tiene mis dones, ni tampoco la sangre, las venas y la fuerza divina que viene de Dios. Pero delante de todos quisiste marcar tu inocencia, me hiciste pasar por cualquiera fingiendo un final. Pero cambiaste de un modo, tal vez te faltó la paciencia que tiene un hombre cuando quiere, que es original. Que te quiera como yo te quiero, con la fuerza de un amor divino, que te adore y que sea tan sincero, eso no es fácil, no señor. ¡Claro! Ay, tú puedes comprar un montón de amores y hacer un payaso igualito a mí. Puedes clonar muchos corazones, pero eso jamás como el que te di. Que te quiera como yo te quiero, con la fuerza de un amor divino, que te adore y que sea tan sincero, eso no es fácil, no señor. Ay, búscate otro igual como quieres tú, que cante y componga tan especial, que te haga el amor como quieres tú, como yo, tan original, que te quiero.